con sus plumas azules y su cresta levantada, con sus cadenas colgando y un canuto en el pico. Él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk. A la madera escupen, los políticos se cagan y se limpia luego el culo con la bandera de España. Él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk. Siempre lleva una navaja y una china en el bolsillo, y cuando se encuentra mal, él sería un canutito. Él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk, él es el pájaro Punk. El pájaro Punk ha sido detenido, el pájaro Punk ha muerto por las drogas, el pájaro Punk ha sido detenido, el pájaro Punk ha muerto. Él es el pájaro.